La semana pasada tuvimos aquí también visitas. En aquel caso son en realidad alumnos de la Escuela de Arte Porteña Rogelio Irurtia, que están sin clases hace ya más de 10 días por un escape de gas que tuvo a 18 personas con necesidad de ser atendidas por inhalación de monóxido de carbono. Esta situación todavía no se ha resuelto, pero no es la única escuela porteña que está con un conflicto, y hoy decíamos, lo escuchábamos en otro medio, en Radio Mitre, a Rodríguez Larreta decir que que en realidad no había tal conflicto y que había en el Ministerio de Educación, por la tarde de porteño, una manifestación de 50 chicos que estaban... 30 chicos, dijo, uh-huh. Intentando minimizar la protesta, que estaban protestando porque se habían juntado dos cursos, se habían unificado, digamos. Claro, porque desde las autoridades hablan de fusión, y esto en realidad de lo que se trata es de un cierre. Y en el Tomás Espora, en la escuela de número 13 del distrito 18... Lo que están pretendiendo hacer es cerrar el quinto tercera y el cuarto tercera de orientación en comunicación social. Estamos comunicados con Gabriel Atlas, que es profesor de sociología y comunicación. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, por suerte. Gracias por estar aquí en la retaguardia. ¿Cuál es la situación del Tomás Espora? ¿Están con clases? No, la situación es complicada. ¿Desde qué punto de vista? Que hoy se cumplió el octavo día de toma de la escuela por parte de los chicos, con el apoyo de los docentes y de padres, el octavo día de toma sin dictado de clases. Uh-huh. Es decir, la situación es complicada. ¿En qué sentido? Imagínense 8 días que los cuales los chicos pasaron, justo le tocó pasar el peor de los fríos, el hambre, el cansancio, la fatiga, la necesidad, etcétera. En aras, digamos, de, como ustedes bien decían, de que desde el Ministerio de Educación tomen nota y vuelvan a la normalidad, es decir, a reabrir cuarto, tercera y quinto, tercera de comunicación social, ¿sí? Después de infructuosas negociaciones, idas y venidas, finalmente nosotros lo que tenemos hoy en día es el octavo, mañana el noveno día de toma. Y desde la comunidad educativa del 13 lo que notamos es justamente una gran insensibilidad, y por otro lado sabemos que tenemos el apoyo de la comunidad educativa, de los padres, de los alumnos, de los docentes, de los gremios, pero yo creo que el día de hoy es un día clave, hay un antes y un después, porque digamos la ida al ministerio para exigir digamos una respuesta concreta. Creo que después de esto hay un antes y un después, ¿no? Hoy Horacio Rodríguez Larreta decía que en realidad no se cierran cursos, sino que como no hay profesores suficientes, lo que se hace es juntar a los chicos, que esto no debería ser un problema. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros lo que vemos en el discurso del macrismo, o sea, de todos los dirigentes del macrismo, es una contradicción tras otra. Ellos, por un lado, con el cierre de 2 cursos. En realidad, ellos pegaron un tijeretazo cerrando 96 cursos de escuelas primarias y secundarias. Originalmente lo que tenían en mente era cerrar 221 y lanzaron así, como diríamos, una metáfora, esta bola de humo, y finalmente a ver qué es lo que pasa, cómo explota, y bueno, cerraron 96. Por otro lado, es muy recurrente en el macrismo apelar a esta especie de eufemismos, ¿no? O sea, para ellos un cierre es una fusión, ¿no? O sea, es una cuestión, digamos, de ellos semántica, pero que detrás se esconde un verdadero ajuste y vaciamiento de la escuela pública. Vuelvo a repetir, no es solamente estos 2 cursos de cuarto, tercera y quinto, tercera, ellos siempre aduciendo una racionalidad económica, ¿no? O una racionalidad numérica de tantos chicos, tantos metros cuadrados, no. Es decir, cuando se trata de ajustar, ¿sí? No hacen miramientos. Ahora, ¿por qué contradictorio? Porque hoy, o ayer mejor dicho, el ministro de Educación Burri parece que está muy preocupado de repente por el salario de los docentes, y está muy preocupado porque pagamos impuestos a la ganancia. Entonces, saquen sus propias conclusiones y vean las contradicciones mismas del Ministerio de Educación y del macrismo, ¿no? Sí, claro. Sí, yo te escuchaba y pensaba, más allá de los eufemismos, creo que tienen también una lectura de la realidad un poquito errada, ¿no? Porque hoy también Rodríguez Larreta, en esa nota que tanto nos indignó, decía que el Borda estaba calentito, por ejemplo. Que el hospital Borda estaba calentito. Claro, bueno, los compañeros, digamos, de la salud también están pasando por una situación gravísima, ¿no? Si no me equivoco, ahí en el hospital Borda también hay una problemática en uno de los sectores con el tema de la calefacción, ¿sí? Claro, sí. Sí, el 20% del hospital Borda no tiene gas. Exactamente, tal cual. O sea, en parte estaba bien informado. Entonces, nosotros comenzamos a ver que hay áreas que son claves, ¿no?, de una administración, educación y salud. Y cuando nosotros entramos a ver las problemáticas de un área y de otra, vamos a ver que si bien son distintas por las áreas mismas, por las disciplinas mismas, y el punto común denominador es el ajuste, ¿sí? Bueno, ¿y cómo sigue esto? Porque, digamos, si están intentando mantener un diálogo con alguien que no quiere escuchar o que tiene otras razones y que además tiene poder, ¿cómo sigue esta situación? Bueno, la comunidad educativa del 3 está muy firme, si bien 8 días de toma, digamos, acá no es 1, 2 o 3 días, son 8 días, 8 días de toma, lógicamente que hay cansancio, estrés, pero digamos, estamos muy firmes, ¿por qué? Porque estamos bien organizados, los chicos están bien organizados, los docentes nos quedamos a dormir con los chicos, dormir es una forma de decir, ¿no? Imagínense, pero decir, acompañarlos en la noche para que no estén solos. Y para los chicos es muy importante también está la presencia de los padres, es decir, el espíritu, digamos, del 3 está en un amplio sentido de la palabra, no es simbólico, y digamos, acá no hay retorno porque nosotros seguimos reafirmando la necesidad de reabrir cuarto, tercera y quinto, tercera. También lo que quiero aprovechar por este medio es, por sobre todo, desmentir lo que el director de gestión estatal de educación, Max Gulmanelli, aseveró el día de hoy, que los chicos causaron destrozos en el Ministerio de Educación. Fíjense que salieron a decir que habían destrozado un baño. Para destrozar un baño hay que ir, no sé, con una sierra eléctrica. Es decir, apelan, digamos, a los instintos más bajos para desacreditar una lucha que racional, que es coherente, que es lógica y por sobre todo es justa. Estamos charlando con el profesor Gabriel Atlas de la Escuela Tomás Espora, que queda en el barrio de Liniers. Que las escuelas que están en conflicto sean de Liniers, de Mataderos, ¿tiene algo que ver? Digo, ¿vos le encontrás una unidad de criterio? Digo, porque yo lo primero que pienso es que esto no pasa en las escuelas de Núñez o de Belgrano. No sé si porque no hay escuelas públicas allí o porque no se lo permiten. No, hay escuelas públicas en todos los barrios porteños. Yo diría que, digamos, más allá de la cercanía del barrio, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que los dos barrios, tanto Mataderos como Liniers, y las escuelas que se encuentran en estos barrios son, digamos, de una población por sobre todo vulnerable, ¿no? O sea, la vulnerabilidad social, yo diría que es el eje que se inserta, digamos, en las problemáticas de estas escuelas. Por eso, digamos, justamente cuando nosotros vemos que nos quieren cerrar cursos con una población vulnerable, donde tenemos chicos que vienen de Ciudad Oculta, de Lugano, del Bajo Flores, del barrio Ejército de los Andes, más conocido popularmente como Fuerte Espache, uh-huh. A ver, nosotros no estamos trabajando con chicos, digamos, que van al high school, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, en este sentido somos muy claros y queremos dejar bien establecido que tenemos y trabajamos con una población de extrema vulnerabilidad, ¿no? Por lo cual, la tarea pedagógica es doble, manos puestas, y cuando estábamos justamente aumentando la matrícula, ¿sí? Es justamente cuando nos viene a cerrar los cursos. Profesor Gabriel Atlas, gracias por haber pasado por aquí, por la retaguardia. No, gracias a ustedes por habernos invitado. Bueno, un profesor de una escuela porteña, en este caso de una escuela del barrio de Liniers, contando la realidad de la educación pública en la ciudad de Buenos Aires. Si sos, Si estás escuchando este programa, digamos, en Mar del Plata, en Neuquén, en La Rioja, digo, no te creas que esto no tiene que ver con lo que te, con tu vida, primero porque quizás dentro de poco tiempo tengas la oportunidad de votar o no votar a Macri, y está bueno que sepas esto estas cosas. Esto es lo ¿no? que te puede pasar.